La clase de tercero D nos trae hoy a Musicoronada un cuento, pero no contando un cuento, sino cantando un cuento, que se llama El pequeño conejo blanco. ¿Quién la ayudará? El caballo se asusta y se va. ¡Yi, yi, yi! ¡Qué cariño! Pequeño.